quiero estar. Pensando estoy a cada instante en sentir tu piel tocando la mía y poder besar y quiero estar.